asociado donde se pueda dialogar. Acá en Cana esperando libertad para poder disfrutar, porque esta vida no la quiero llevar más, porque esta vida no la quiero llevar más. Entre rejas no puedo pensar más, pero nadie me puede impedir soñar, porque quisiera llegar a donde los jóvenes puedan estudiar y trabajar, y su derecho a ser respetar, y que seamos diferentes no esté mal. Que no nos discriminen porque salimos a robar, si no les importa cuando nos tenemos que morfar. Esto es lo que pasa, esto es lo que siento, esto es lo que hoy me surge adentro. Entre rejas no puedo pensar, pero nadie me puede impedir soñar.